Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 11 de febrero. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz llevará a cabo una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en Ubrique los días 17 y 18 de febrero. Las personas interesadas en colaborar deben acudir a la tercera planta del edificio del juzgado el lunes 17 de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 y el martes 18 de febrero solo en horario de tarde. El Centro de Transfusión informa que durante los dos primeros meses del año se deben recuperar de la disminución de las reservas de sangre que se producía durante las Navidades pasadas y al mismo tiempo suministrar suficientes bolsas de sangre a todos los hospitales de la provincia. Y esto no es posible sin la colaboración de la población en general, que reúna las condiciones para poder donar sangre. En el área de influencia del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se precisan todos los días 180 donaciones de sangre para atender la demanda. La única manera de lograrlo es contar con un número suficiente de personas que realicen donaciones de sangre de manera regular y también incorporando nuevos donantes al sistema. Por ello, se realiza un llamamiento a la población de Ubrique para que acudan a las colectas de sangre planificadas para la próxima semana, tanto a los donantes habituales como a aquellas personas que hacen su donación por primera vez. Cambiamos de tema. El IES Los Remedios acoge esta tarde la celebración de la conferencia Trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, dos realidades diferentes o dos caras de la misma moneda. Dará comienzo a las 7 de la tarde, impartida por Ana María Beses, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSID. Esta conferencia, dirigida al público en general, con entrada libre, se encuentra englobada dentro de Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pues vamos a hablar de los trastornos del comportamiento alimentario, vamos a dar una visión general de lo que son exactamente, a ver si hay ideas que no concuerdan realmente con la realidad, entonces vamos a aclarar una serie de conceptos y luego vamos a ver también verdaderamente si tiene algo que ver con la obesidad, que en principio son como cosas muy distintas, porque cuando hablamos de los trastornos todo el mundo piensa en la anorexia, piensa en personas muy delgadas, y cuando hablamos de la obesidad, pues claro, estamos pensando en personas que tienen un exceso de grasa corporal. Entonces queremos ver si verdaderamente hay algo que ver entre estas dos cosas o por el contrario son muy diferentes. No quiero adelantar acontecimientos para que la gente se anime y pueda venir a la charla para verlo. Y aparte de esos conceptos, pues también vamos a hablar de estudios que se hacen en el instituto donde yo trabajo para que la gente vea un poco desde los centros de investigación cómo atacamos este tema, porque es verdad que desde los centros médicos es más claro ver cómo se hacen los diagnósticos, cómo se intenta mejorar las patologías, pero desde el área de la investigación, pues dar un poco la visión de lo que se hace allí para intentar mejorar un poco la vida de los que tienen los trastornos o incluso de los que no los tienen, porque nosotros trabajamos más a nivel de prevención. Es lo que vamos a explicar esta tarde. Exactamente, los adolescentes es una época muy complicada, porque los estudios de hace unos cuantos años nos decían que las enfermedades empezaban a aparecer como a los 13, 14 años, y había unas estadísticas que nos decían como que el 3% de la población podía desarrollar los trastornos, ¿no? Ahora esas cifras están cambiando mucho, puesto que la edad de inicio de los trastornos está bajando, nos encontramos ya a niños con 10 años que ya empiezan a tener síntomas, y luego otra vez, otra cosa que nos está pasando en la actualidad, es que antes solamente eran las niñas las que desarrollaban los trastornos en su mayoría, y ahora el problema es que también se está trasladando a los varones, una población que en principio no tenía tanto riesgo, pero que ahora actualmente también los chicos, y cada vez en edades más tempranas, son una población susceptible de padecer este tipo de enfermedad. Ya la idea es que no paremos la cadencia, igual que cuando se empezó en septiembre de 2015, quiero recordar, hemos llegado a tener, me parece que son 24 actividades, más o menos, a lo largo de menos de 4 años, que mira, no, yo para mí son pocas siempre, porque la idea es que tuviésemos algo toda la semana, pero bueno, teniendo en cuenta dónde estamos y que éramos el quinto municipio de toda Andalucía que estaba dentro de Ciudad Ciencia, pues la verdad es que más que satisfecho. Además, la referencia que nos daban cuando vinieron a hacer un vídeo a modo de resumen, ¿no?, de cómo había ido el proyecto de Ciudad Ciencia, nos decía la gente del CSIC de Madrid de que éramos uno de los municipios más inquietos y en el que los investigadores iban con ganas de volver. De hecho, algunos han repetido y nos han llamado que los pidamos, que quieren venir, que en Ubrique se sienten muy gratificados a la hora debe el retorno, ¿no?, que le da la audiencia a un proyecto que al final es divulgación. Yo siempre le digo que la ciencia es quitarle la tilde y juntar el porqué. Es decir, los porqué que van separados como dudas, hacerlos porqué todos juntos y explicar el motivo de cada esencia de las cosas. Entonces, es verdad que hubo un momento que parece que ha estado parado, y no es que parezca, es que ha estado más parado, porque esto es un compromiso que firman los ayuntamientos con el Ministerio con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, al que se han adherido ya, por suerte. Yo no quiero ser egoísta en esto, yo soy un profundo creyente de la divulgación científica, por lo tanto, cuanto más gente participe de la divulgación del conocimiento, mejor, y por eso me alegra de que hayan dado este paso que ya dimos nosotros, que lo hayan dado más municipios. Es verdad que eso nos va a complicar traer actuaciones aquí, pero bueno, nuestra función es pelear porque vengan. Y como te digo, se han sumado bastantes municipios, y entre que se constituían los ayuntamientos, ministerios, se formalizaban convenios y demás, pues parece que hay habido un poco de impas, pero nada más que se ha puesto disponible, pues ya están aquí. Y como tú decías, en dos semanas tuvimos una conferencia hace sobre los alimentos procesados y demás, y el día 11 ya tenemos otra conferencia que va a versar sobre los trastornos del comportamiento alimentario. Así que vendrá una investigadora el día 11 a darnos la conferencia a los remedios, abierto al público en general, y el día 12 habrá una charla un poco más tematizada o más orientada para alumnos de las cumbres, en el horario de mañana. Ese ya es para ese centro. Sabéis que vamos intentando que dar cobertura con las actividades, dependiendo del tipo de actividad, a los diferentes niveles de los colegios y centros educativos de Ubrique. Por otro lado, el CAD de Ubrique, a través del proyecto Inicia Cultura Emprendedora, abre hoy martes un ciclo de talleres dirigidos al alumnado del Colegio Sagrado Corazón. En este primer taller se va a informar sobre la importancia de la creatividad y la innovación a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial. Con esta iniciativa se intenta acercar a los jóvenes de los centros de secundaria la realidad del actual mercado laboral. Sí, nosotros llevamos el programa Inicia Cultura Emprendedora, pues lo estamos trabajando aquí, vamos, porque nos lo han pedido, el IES Las Cumbres y el colegio, con el IES Las Cumbres ya hemos tenido algunos talleres, tenemos también varios talleres todavía pendientes, tenemos visitas a empresas pendientes también, y ahora también pues se ha sumado, porque lo solicitaron a principio de curso, el Colegio Sagrado Corazón, que precisamente hoy tenemos el primer taller que vamos a dar de creatividad, y el 14 de febrero, el jueves, vamos a tener el taller de imagen corporativa y logotipo, que también un poco vamos a hablar de lo que hemos estado hablando antes, incluso a la hora de elegir la marca y a la hora de elegir el logotipo de esa empresa. Es importante ver qué es lo que queremos transmitir. Pues eso también, evidentemente, pues entendemos que hay que lo deben también conocer el alumnado estamos hablando del alumnado de secundaria, también hemos trabajado en otros años con alumnado de primaria, pero es importante también que lo tengan en cuenta. Entonces, ya digo, hoy vamos a hablar de creatividad e innovación, el 14 de febrero de imagen corporativa y logotipo, el 21 de febrero habilidades de comunicación, y el 3 de marzo vamos a hablar de ventas, de técnica de venta y marketing. Y después en marzo también tenemos incluso con este colegio una visita a la empresa básica, porque nos han pedido, también es importante que el alumnado pues conozcan un poco cómo funciona la empresa por dentro y tengan en cuenta, bueno, que el paso de la escuela a la empresa no hay un muro como en el Juego de Tronos, un muro de hielo, sino que ese muro, que no hay ningún muro, que evidentemente en cualquier momento, al acabar la secundaria, acabar el bachillerato, acabar la formación profesional, siempre hay un paso al mercado laboral o también a la iniciativa empresarial. Y verlo un poco, darle perspectiva y darle varias salidas al alumnado, y es lo que pretendemos con eso. Y después también con el IES Las Cumbres, pues seguimos trabajando con una serie de talleres que hemos tenido el 14 de enero, el 17 de enero, el 16 de abril tenemos habilidades de comunicación, el 20 de mayo tenemos habilidades directivas, el 28 de abril taller de ventas y marketing, y el 6, bueno, ya tuvimos hace tiempo, el 6 de febrero, el taller de viabilidad financiera. Y también tenemos una, hemos hecho una visita a MOVES con el alumnado de Liel Las Cumbres, sí, que tenemos pendiente, perdón. Todavía no la hemos hecho. Hemos hecho con el Liel de Andrés Benítez y lo tenemos pendiente ahora con el Liel Las Cumbres también. La verdad que por supuesto, pues, como siempre, pues agradecer, bueno, la disponibilidad y la colaboración que siempre hemos tenido con las distintas administraciones locales y en este caso con el Centro Tecnológico. Hemos tenido oportunidad de comentarlo. Yo, no sé la edad que tendrán todos los oyentes, pero yo de luego, yo tengo una edad ya y en el instituto no teníamos ningún contacto con el mundo laboral, con lo que nos íbamos a encontrar después. Mm. Pero es que después eso, ni en el colegio, ni en el instituto, pero es que después llegaba a la carrera y tampoco parecía que eran compartimentos independientes, y como que después salían al mercado laboral sin tener ni idea, sin recibir orientación de ningún tipo, y ahora pues afortunadamente, más parte de los servicios de Andalucía Orienta, en el mismo instituto hay un orientador que va orientando al alumno no solo en su itinerario académico, sino también en su itinerario profesional. En las facultades también existe ese departamento de orientación. Incluso, y también desde la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, pues estamos nosotros, está Andalucía Orienta, y en definitiva un poco que el contacto con el mercado laboral, con el mundo empresarial, pues que es posible, ¿no? Que en cualquier momento tú te puedes salir del sistema académico e insertarte en el mercado laboral o bien en el mundo empresarial y no hay problema, porque no te para que no vayan el alumnado perdido. Yo creo que eso es un avance importante de estos tiempos. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo 19 de febrero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 26 de febrero en la Casa de la Juventud de Ubrique. Por otro lado, Cineando en Ubrique inaugura este viernes el ciclo 55 bajo la denominación Orientes muy cercanos. El ciclo se compone de 5 películas, comenzando con la proyección de La balada de Narayama, un drama de 1983. Dará comienzo a las 8 de la tarde el viernes 14 de febrero en el IES Los Remedios, con entrada libre hasta completar el aforo. Asimismo, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana miércoles 12 de febrero a partir de las 7 de la tarde en la Oficina Municipal de Turismo se pondrán a la venta las entradas para la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2020. Además, el próximo sábado dará comienzo la programación de fiestas gastronómicas del Carnaval ubriqueño, con la celebración de la jamoná en la barriada Antonio Vega y la tortilla en la barriada El Algarrobal. Desde la Asociación de Vecinos El Algarrobal se anuncia que la recaudación que se consiga durante la celebración de la 26 edición de La Tortilla se va a destinar a la familia Gómez Oñate. Y una última cuestión para finalizar: desde la Delegación de Comercio se recuerda que hasta el próximo jueves pueden participar en la campaña de promoción del comercio local, puesto en marcha con motivo del Día de los Enamorados. Comercio ha habilitado urnas en cada una de las pastelerías ubriqueñas: Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rossi, donde la clientela puede depositar una papeleta donde pueden dejar su dedicatoria junto a sus datos personales. Entre los participantes se sortearán 18 tartas de San Valentín junto a botellas de vino espumoso. El sorteo lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique este jueves 13 de febrero a las 11:30 de la mañana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.